para toda la vida. Se puede movilizar hasta las espinas. Ofrendas urbanas para la tribu. Ofrendas urbanas. Hey, yeah. Ofrendas urbanas. Suena genial. 88.7 conta el día. Sí, ha llegado nuestro momento internacional y estamos con nuestros invitados musicales de la noche, los señores integrantes de la banda Ningún Extremo. Bienvenidos. Gracias. Nuestro momento internacional sería si nosotros vamos a Noruega a hacer la entrevista. No. Sí, eso sería nuestro momento. Es el momento de ellos internacional. Nuestro momento emocional. En nuestro momento de viaje. Igual... Esto es como un gran viaje. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo los trata Buenos Aires? Fantástico. Sí. Intenso, ¿no? Sí, nos encanta Buenos Aires. Intenso, ¿sí? mucho ruido, pero con mucha onda también. ¿Cómo es que alguien de Noruega habla tan bien español? No, es un secreto muy, muy... No, es solamente que me fui acá para aprender castellano y listo, es eso. Y tengo mi amigo también, Luis, y practicamos todo el tiempo en Noruega. Y... No me deja hablar en noruego. Es eso. Ah, ¿y cómo fue para vos, Luis, hablar en noruego? Para mí fue un quilombo, pero ahora más o menos, zafo. ¿Va? ¿Zafo o no? Claro. Sí, bueno. Sí, ahora sí. Pero llegó un tiempito, sí. Bueno, ahora vamos a enterarnos un poco más de qué la va, pero antes que nada vamos a lo que mejor saben hacer estos muchachos. Así que, adelante. Ningún extremo. Bueno. En tu muy bueno. bueno, eso. Ningún extremo, pero son de Noruega, cantan en castellano. Estaría bueno que cuenten un poco para ponernos solo los conocemos, pero dicen, hay un noruego con un bombo legüero. Disculpame, que te lo tengo que decir. Esto es radio, la gente no lo dice. Está ahí sentadito, habla perfecto castellano, tuk tuk con el bombo legüero. ¿Qué es esta pomada de ningún extremo, no, encima se llama? Y en vivo tocamos con el bombo legüero, así que... está bueno esa cosa de mezclar, ¿no? Sí, de mezclarlos. Es la mezcla que es lo más importante. Claro. Porque mezclamos el bombo legüero con otras baterías electrónicas y sonidos de teclado y todo. Es una mezcla. Sí. Aquí están haciendo una versión más acústica, más totalmente reducida. Acústica. Sí, debo reconocer que le quemé la cabeza a Luis para que hicieran el vivo y bueno. Sí, se coparon y lo hicieron. Sí, sí, obvio. No, había que tocar algo en vivo, me parece, ¿no? Era la idea. Estamos escuchando de fondo cómo suenan. Claro, podemos escuchar armados un poquito, a ver. Con a otra ver. Pomada. A ver. Por ejemplo, comparemos. Ahí va. Tanto más. Nos atamos. La verdad de la milanesa noruega. Claro. ¿Cómo se llama el tema que estábamos escuchando en la pista? Recién ese es Nosferatu. Muy bueno. Hay un video muy bueno ahí circulando en la internet. ¿Dónde se puede ver ese video? En YouTube se puede ver. Uh-huh. Ponés ningún extremo, Nosferatu. Y sale el video. Sí, ¿por qué no cuentan un poquito la historia de ningún extremo? La gente no es desconcertante. Invitamos gente de Noruega, como dice Georgina, cantan en español, tocan guitarra criolla, los acústicos. Sí. No, pero ¿cómo es un poco la historia? En principio nació, bueno, yo me mudé en el 2003 para allá. Yo soy argentino, argentinísimo. Me mudé en el 2003 y en el 2005... arranqué con otra gente, digamos, con dos chicos más allá. Después entró Axel a la banda, o sea, fuimos cuatro, después llegamos a ser seis. Sí. Después pasamos a ser cuatro y después tres y ahora somos dos. O sea, se viene la carrera solista, entonces. Más o menos, estamos disputando a ver quién se queda. En la banda. El bombo, seguramente. El bombo solista. Así que sí, hemos pasado por varias etapas y también el estilo ha cambiado bastante. Y ahora estamos también en una transición porque estamos haciendo un proyecto donde se suman dos bailarinas. Es un proyecto más así escénico, donde incluimos movimiento, proyecciones, luz. Y bueno, recibimos un subsidio hace poco, así que estamos trabajando con eso en Noruega y los vamos a presentar allá. Por ahora ya. Sí. Pero la idea también es venir acá y presentarlo, ¿no? Vos sos bailarín también, me dijeron. Sí. Te dijeron las malas lenguas. Bailarín rockero, y te das cuenta, ningún extremo. Una cosa de loco. Una cosa de bailarín rockero argentino, vive en Noruega. Sí. ¿Y cómo es esto de cantar en castellano allá en Noruega? Y... ¿se acepta? Porque nosotros estamos reacostumbrados, escuchamos inglés. Claro, o... pero bueno, por la gente es normalmente el inglés no es, se escucha re fácilmente, pero es más conocido, claro. Entonces el castellano hace que nuestra banda es un poco más diferente que exótica. Las otras cosas. Sí, exótica, exactamente. Claro, es como esa. Cantar en arameo acá. Sí, claro. Sí. A mí me dijeron una vez después un recital que habíamos estado prendido fuego, estuvo buenísimo, y viene un noruego y me dice, sí, lo único que te pareces un poco a Julio Iglesias cantando. Ah, bueno. Bueno. Claro. Me desplomé. Te arruinó la carrera. Me arruinó la carrera. Bueno. Sí, es un poco difícil para la ciudad donde, o sea, no vivimos en Oslo, que es la capital, sino que vivimos más al norte, así que es incluso más chiquito. Y la gente no está acostumbrada al español y no entienden nada y bueno, a veces resulta difícil también como entrar en el ambiente, ¿no? De la música allá. No es fácil. Uh-huh. ¿Hay muchos lugares para tocar o es como últimamente Buenos Aires? Que no, hay. Es más fácil. Sí, hay un montón de. Yo creo que hay más lugares en Tron en donde vivimos que acá. Yo creo que si hay algo que no es, es como Buenos Aires. No. Digo, pero la dificultad de encontrar lugares que estén habilitados acá para tocar últimamente está siendo un impedimento para un montón de gente. Bueno, está complicado. Justamente ayer fui a un teatro para concretar una fecha y estaba todo perfecto, el sonido muy bueno, el ambiente, todo, y al final me dice, no, le digo, bueno, podríamos correr unas filas de mesas, a ver si, porque capaz se arma baile al final. Me dice, no, está prohibido bailar. Ah, claro, sí. Está prohibido bailar, es tremendo. Bailar. Es una ridiculez. Prohibido bailar. Eso depende del tipo de habilitación que tenga el local, si es clase C, clase no sé tal qué, cual. Clase tenés no que sé pagar cuánto. Más para bueno que te den. Pero igual los rótulos son un disparate. O sea, la legislación y la implementación de la legislación está como muy ajena a lo real y a lo concreto, digo, no. Pero bueno, ese es otro tema para otro fin de denuncia. Cuando venga Clara, le damos a M.I. un ratito. ¿Qué música se escucha allá, en donde viven ustedes o en Noruega en general? Bueno, sobre todo la música norteamericana está muy popular. Y la música inglés también. Pero también como para todos lados, la música noruega es muy popular. Pero sobre todo la música donde cantan en inglés es muy popular allá. Igual hay una cultura muy fuerte de la música noruega, ¿no? Sí. O sea, son muy buenos músicos en general, y hay mucha variedad de música. Donde vivimos nosotros es una ciudad muy rockera. Creo que nació el black metal, capaz. Sí, pero el jazz también está muy popular, ¿eh? Sí, es verdad. Pero bueno, hay mucho rocker, ¿no? Sí. Muy pesado, muy vikingo. Sí, muy vikingo. Pero bueno, suenan bien. O sea, es la música con calidad, digamos, se puede decir. Y hay variedad, cosa que a veces acá no veo tanto, ¿no? Siendo argentino. ¿Y en este espectáculo nuevo vas a bailar? Porque como es más performático, por ahí déjala, ¿no? En realidad, el espectáculo que vamos a presentar en Noruega, bailamos todos, él también. Yo también. Todos hacemos todo. Sí. O sea, todo sale desde el escenario, es como un concepto que tenemos. Todo sale desde el escenario, tanto la música como las luces, como las proyecciones, todo se hace ahí. No hay nada que traemos de antemano. ¿La consola de luces la tienen también adentro del escenario? No tenemos consola. Directamente usamos los tachos así de luces como están, enchufados. Todos prendidos y ustedes los mueven, ¿no? Exactamente. Sí. Están en el piso. O los prendemos, sí, o los apagamos, o los movemos, pero están ahí. Digamos, para crear lugares en la escena más. Claro, más. Diferentes espacios, digamos. Sí. Sí. Sea su propio iluminador. Sea su propio todo. Su propio iluminador, su propio. Sí. Sí. Muy bien. No, pero la cosa es que, bueno, como todos saben cómo tocar los instrumentos, bailar, es posible hacer en la escena una mezcla nueva de todo que está improvisado para ver qué pasa en este momento. Y pensamos que eso es una manera muy interesante para trabajar, porque la gente, también el público, va a ver un espectáculo diferente cada vez. Y que se hace, sí, en el momento. Claro, porque hay mucha parte improvisada, ¿no? O sea, no es algo que está armado así, perfecto, ¿no? ¿Los temas también de la parte performática? Los temas están hechos, pero también los desarmamos un poco. O sea, no es que se tocan todos los temas de principio a fin, sino que a veces hay un espacio donde hay silencio, hacemos parte de movimiento, bueno, depende de lo que surjan en el escenario. Hay algunos temas que sí los tocamos todos enteros, pero bueno, hay otros que no. ¿Ya tuvieron presentaciones acá en Argentina antes? No, es la primera vez que venimos y ahora venimos solo como banda. O sea, no trajimos a las bailarinas, ni vamos a hacer performance, ni vamos a bailar, nada de eso. Bueno, vamos a bailar, vamos a bailar, pero como al ritmo de la música. Sí. Cuando se juntan a ensayar, ¿cómo es? ¿Ensayan? Aunque sea improvisado, digo, pero ¿ensayan más todos los lenguajes de la performance o solo se juntan a tocar y la parte más musical? No, es a veces ensayamos con las otras bailarinas y todo está libre. fresco todo, como vamos a ver qué pasa. Pero bueno, cuando ensayamos, Luis y yo tomamos cervezas, fernet con coca y improvisamos también, pero sobre todo más de la música. No, sobre todo tomamos. Sobre para todo. Hablar de la cultura alcohólica noruega hace falta otro bloque. Bueno, Paul conoce la cultura noruega, ha estado allá, así que... Bueno, vos podés contar en realidad de tu... ¿Tienen otros proyectos paralelos, personales? Sí, te escapaste, bueno. ¿No? Ahí de... No, porque justamente... No, al contrario. Pero, esperá, pueden tocar otro temita, ¿no es cierto? Y después charlamos un poco más, así me escapo del todo. Mirá cómo se tomó el buque. ¿No hay otro tema? No hay tema acústico, ese es el tema. Tema acústico y vamos a poner una... ¿Uno del disco no quieren que escuchemos? Sí, eso sí, claro. Un recomendado, a ver el hit. Vamos con el hit. Bueno, ya escuchamos el hit. Bueno, claro. Podemos poner el primero quizás. Dale, Chet. Tread. Tread. We'll be right back. estábamos escuchando... Thread. Ningún extremo. ¿Qué quiere decir thread? Me encantó, ¿eh? ¿Qué significa? Bueno, es... bueno, se significa como cuando caminas en la playa y haces marcas, pero que se van cuando el agua llega. Huellas efímeras. ¿Todo eso? Huellas efímeras, te la traduje. Creo que es rastro. Rastro. La traducción. Está bueno. Creo que es rastro. Sí. Está bueno. Porque cantan en castellano, pero el tema se llama en noruego. En realidad fue, o sea, la historia de este tema, bueno, Axel hizo la música al principio y le puso thread, ¿no? Y entonces, bueno... De cualquier cosa. Claro. Y entonces yo me explicó qué quería decir, porque yo no tenía ni idea de qué quería decir thread. Y ahí surgió la idea. Hice la letra y la melodía de la voz, pero basado un poco en el título, pero en realidad no tiene tanto que ver con el título. Pero le dejamos thread. Perfecto. Sí. Igual con Nosferatu es lo mismo, misma historia. Bueno, para los que recién llegan, estamos con los chicos de Ningún Extremo que vinieron desde Noruega. ¿Eh? Si llamás a los teléfonos de la tribu, te ganás una entrada para ir a verlos a Noruega. A Noruega. Un disco. Sí. Hay un disco tiene para regalar. Sí. Muy bien. Muy fácil, chicos. Entonces, 4864-0489 o 4866-1095. ¿Nos llamas? Nos dejas tu ofrenda y te entregamos a domicilio. Mirá, te lo lleva Georgina Díaz a tu casa. Vive en Longchamp. Vive en Longchamp. También puede mandar un... Si alguien no te lo lleva. Pueden, un punto de vista. Pueden escribir un mail también, ofrendasurbanas@gmail.com. Si no tienen teléfono, por ahí se quedó sin teléfono. ¿Viste? Por Facebook también, pero tienen que... Tenemos Facebook, tenemos Twitter, pero... ¿Qué importa en y ellas este tienen momento? Otras bandas también, porque ajá. Son tipos bueno, prolíferos. Y tenemos acá bueno, también a otro integrante que no quiere hablar por ahora porque no habla español, pero vamos a tratar de que aunque sea nos deje algo. Yo ¿cómo no es tu nombre? Bueno, lo podemos presentar después. ¿No? Ahí está. Alguien que le explique your name. Dagfinn. Dagfinn. Difícil que ya está producido. A Dagfinn lo trajimos como guitarrista invitado. Ajá. Es un guitarrista así... Él tiene una banda country que bueno, Axel ha tocado con ellos. Ajá. Y bueno, es un gran guitarrista, así que lo trajimos de allá para acá y él se copó y se aprendió todos los temas, así que vino muy bien a visitar la Argentina. ¿Sí? Y también tenemos otro invitado que es argentino, es Gustavo Cetón, que va a tocar el bajo en el teclado. Tiene historia él acá, ¿no? Sí, sí. Gustavo toca en Up Nouveau, que es una banda de los 80, una banda tecno de los 80, que es muy... Así que de London es muy conocida. Yo quiero una ofrenda en noruego de compañeros. ¿Cómo se dice ofrendas urbanas en noruego? ¿Cómo se te ofrenda? El primer slack stemnings. Estamos escuchando la traducción en noruego de quiero una ofrenda urbana del compañero noruego. Es indescriptible. Casi arameo. En historia. En historia. No podés decir cualquier cosa, Roberto. Cualquier cosa Roberto. Nos podés decir. Nos podés decir cualquier cosa, nosotros te vamos a mirar con cara. Cada... Du kan säga att det är speciellt att spela i ett band där jag inte känner någon av orden som blir sångat. Para él es muy diferente de tocar en una banda no, donde no entiende nada lo que el cantante canta. Och av och till tror jag att de sjunger om mig, för de ler ganska mycket när de spelar. Ja, y a veces piensa que Luis canta sobre él porque nosotros nos reímos mucho. Sí, nos reímos mucho. Y claro. Pero entonces empieza a decir, hay que aprender castellano, así los... Dumo la de Spans. Bueno. Ahí va. Claro. Por supuesto aprendió a decir cerveza. Por eso supuesto. Sí. Claro, eso es importante en cualquier región del mundo. Eso es el tema de la bebida, ¿no? Yo claro. No. Chon. ¿Se debe a que hace mucho frío o simplemente a que... A la larga noche. No, hace mucho frío. Sí. 6 meses de invierno tienen. Sí. Es una gran diferencia comparado con acá. Es como... Bueno, hay un... El invierno tarda 6 meses. Lluvia un montón. Es una época muy gris. Pero también da una onda a la gente para que se quedan a la casa o que...

¡Cállate la boca, querida! ¡Aló! Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. En el 88.7 de tu dial. No me ves, no esperes. Y seguimos con los chicos de Ningún Extremo, que vinieron desde Noruega exclusivamente al programa Ofrendas Urbanas para dejarnos una ofrenda y volverse. Acabamos de aterrizar. Los chicos, hablando de este problema que no hay lugares para tocar y demás, si le ofrecen lugares para tocar. Están buscando fecha, lugares para tocar. ¿Hasta cuándo se quedan en Argentina? Bueno, hasta el 12 de abril. Tenemos tiempo, chicos. Tenemos 12 tiempo. De abril podemos sacar tres fechas. De incluso acá los chicos acá noruegos quieren viajar, así que si nos ofrecen de alguna provincia, será bienvenido. Sí. No piden nada. Una mini gira por... Bien. Sí. Nos comunican a nosotros y de paso enganchamos ahí una ubicación más y los llevamos. Los esposoreamos. Nos habíamos quedado con los proyectos paralelos. Contaban que Axel toca en varias bandas, que toca acá con el amigo Dagfinn. ¿Y Luis? Bueno, yo recién yo hago música para danza también, entonces recién saqué mi primer disco solista, acaba de salir, y fue un disco para una obra de danza del espacio. ¿Dónde se presenta? ¿En Marte? Sí. No, se presenta en Noruega, que es más o menos... Está a la derecha de Marte. Claro. Y aparte tenemos... tengo otro proyecto así de relacionado a la danza, pero siempre está la música acompañando, ¿no? Porque no hago una cosa o la otra. O sea, es como que trato de mezclar todo. Uh-huh. ¿Y Cuerpos Posibles qué fue? Cuerpos Posibles fue un proyecto... es un proyecto de caos compartido que trata de mezclar la cultura noruega con otras culturas del mundo. Y Cuerpos Posibles fue una parte de ese proyecto que fue mezclar la cultura noruega con la argentina. Que obviamente la idea nació de cómo puedo hacer para traer a mis amigos a Noruega. Y bueno, y recibí un subsidio de allá y me lo dieron, y vine a Argentina, armamos una obra con el amigo Paul y otra gente, que son todos amigos, y presentamos acá la obra, una obra de danza, pero que incluye música, poesía, teatro, bueno, hay de todo. Y presentamos aquí y después nos fuimos todos a Noruega. Muy bueno, la verdad. Los chicos todavía me siguen reclamando de que quieren ir para allá. Queremos volver. Y Ofrendas acompaña, ¿eh? Sí, vamos todos. Vamos todos, te lo aviso. Si yo le llevo el disco al que se lo gana, ahora... Muy bien. Bueno, sí. Chicos, entonces, ¿qué van a estar tocando? ¿No van a estar tocando? Sí, bueno, ahora lo que tenemos es una fiesta que es privada, una gran fiesta. El sábado, así que es lo primero que vamos a hacer. Después, si nos quieren ofrecer otro lugar, estamos en búsqueda de otro lugar en realidad. Antes de que nos vayamos, estaría bueno tocar la mayor cantidad de veces posible. Muy bueno. Y si nos buscan en Facebook, es posible recibir una invitación a esa fiesta. Es verdad. ¿Y dónde los encontramos en Facebook? Es el mismo, es Ningún Extremo. Si buscan por Luis de la Mea, por ejemplo, Luis de la Mea de Luqui, ahí me encuentran y yo los invito. Perfecto. De todos modos, en el blog de Ofrendas Urbanas también tenemos toda la info con respecto a la banda. Y ahora sí, si Paul me lo permite, o tiene algo más ahí. No, le habían comentado a los chicos que el disco estaba a la venta también en internet, en iTunes. En iTunes, y sí. Es posible escucharlo en Spotify también. Bien. Bueno, acá Spotify no funciona. Ah, no sabía. Hay que hacer unas triquiñuelas muy piratoides para que funcione. Qué bueno. Pero no... ¿Qué es Spotify? Claro, bueno. No, y es un programa donde podés escuchar música online, pero tenés que dejar la billetera, digamos, una serie las propiedades. Sí, no, pero incluso ni acá no funciona ni dejando la billetera. Bueno, así pero que... escuchás música. Pero está bien, vale, igual que tenga pero Spotify escucha, pues. Por suerte todavía estamos como con la ley Sopa más abierta. Acá bien. Es como todo más. Bueno, pero en iTunes se puede comprar el disco. Bien. Sí. Así que. Buenísimo. Bueno, y entonces ahora sí. Ahora sí ha llegado el momento de pedirles que nos dejen sus ofrendas urbanas. Así que yo tengo que excusar al compañero que le robé un poco la ofrenda y charlamos de la ofrenda de él hace un rato. Sí. Por ahí tiene más, pero lo de los 6 meses de invierno yo se lo botoneé. Él me lo había comentado. Bueno, otra cosa que puedo decir es que cuando finalmente viene el sol, son 6 la meses. Gente se pone muy loco. Y todos salen por la calle tomando cervezas para todos lados. El asunto es que no paran de tomar. Claro, en invierno poco hace frío, en verano poco hace frío. Es muy importante eso, de tomar cervezas todo el tiempo, por cualquier razón. Pero es ese. Lo que me gusta también de Noruega, claro, soy noruego, pero esta diferencia es muy grande entre el frío insoportable y el calor, mucho menos calor que acá. Pero también esa diferencia hace que bueno, no sé, estamos muy dinámicos, no sé, cambiamos mucho la onda. Algo, no sé. Claro, sí. Se valora mucho el sol. ¿Qué allá? Temperatura máxima de calor tienen allá? 30 y pico, puede ser. 30. Bueno, en un día. 97 había 35 grados. Y ahí los noruegos se tomaron una birra, además. Y el frío es de menos 20. Bueno, donde vivimos nosotros, menos 22, menos 23 puede llegar. Pero hay otras ciudades de menos 50 llegando. Ah, está ahí, sí, claro. Sí. ¿Vive alguien ahí? Sí. Sí, es difícil a creer. Wow. ¿Y los sabañones tienen sabañones? No, no existen. ¿Cómo traducís sabañón? ¿Cómo se dice sabañón en noruego? ¿Cómo se dice sabañón en noruego? Son los, con el frío, salen antes en las manos. ¿Por qué antes y ahora no? Porque ahora se extinguieron los sabañones porque acá hace menos frío en invierno. Te la tiré. Hecho de todo esto una. Era de nuestros abuelos. No, no hay sabañones. En las manos. Calbran, nos dice alguien ahí que sabe. Se dice Calbran. ¿Qué es Calbran? No sé, sabe, no conoce. Colbran. Ah, sueco. Colbran puede ser. Ah. Sí, es muy feo, es muy feo. Ah. Si el frío te lastima en el pie, vas a recibir un. Es como. El pie se. ¿Cómo se dice? Erupciona. Se erupciona. Se agrieta. Sí, tenés se que cae. Cortar el pie. Porque si no, gangrena. Vas a matar. Gangrena. Sí, es gangrena. Claro, no, tampoco la pavada de los sabañones acá no eran tan tremendos, viste, pero todo comparativamente con el frío que hace acá. Se te ponen los dedos rojos, como que se te inflan, como que se te hacen como granos internos de rojo. Las articulaciones, sobre todo, articulaciones. Se hinchan mucho. Bueno, la charla derivó en una cosa así, como médico, morbosa. Sí. Sigamos con las ofrendas, sí. Perdón. ¿Luis? Bueno, yo lo que tengo es así como una imagen grabada en Trondheim, donde vivimos. Lo que más me impactó, lo que más me gusta de la ciudad es una catedral que está construida desde 1050. O sea, es algo que para nosotros es increíble, ¿no? O sea, hablar de tanto tiempo atrás. Y me acuerdo de esa primera vez que entré a la catedral, que fue como, no sé, una sensación increíble, ¿no? Igual esa catedral se construyó varias veces porque se ha incendiado muchas veces, no sé por qué también, o sea, casualidades. Y se ha construido varias veces y se ha reformado, pero creo que hay construcciones que son de 1600, por lo menos los más viejos, ¿no? Es muy gótica, es un lugar que me encanta. Me encanta, la verdad, me gusta ir seguido ahí. Incluso, bueno, tuve la posibilidad de cantar y bailar ahí adentro, y fue una cosa maravillosa. Muy bueno. ¿Es ahí donde fuimos a escuchar un concierto? Sí, sí, que tuvimos un amigo que también estaba en Cuerpos Posibles, que bueno, se la pasó llorando todo el concierto, sí, porque lo superó. Se quebró. Sí. Muy bueno. Sí. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por habernos venido a ver desde tan lejos. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Lo buscamos en Facebook, porque ahí si salen fechas ahora para los chicos hasta el 12 de abril para tocar en cualquier punto del país, los buscamos en Facebook, que es Ningún Extremo. En sí. Facebook, sí. Ningún sí. Extremo. sí. Facebook/ningún extremo o por ofrendas urbanas. Tú te metes a través del blog, te metes y vas a llegar a ningún extremo. Sí. Y se vienen todos los caminos fiesta. Conducen a ningún extremo. Es muchas gracias por haber venido. Ofrendas urbanas, jueves de 20 a 22.